eterna, creces poco a poco en el vientre que te engendra. Llegarás muy pronto, noche a noche y día con día te estaré esperando. Oh, mi amor, con mi alegría, mañana cuando tú llegues, mil voces te arrullarán para que cantes con ellas canciones de libertad. Mañana cuando tú llegues, mil manos te enseñarán que el sueño de nuestro pueblo es combatir por la paz. Ven entero con rojos claveles y murmullo de luceros. Quiero que en tus labios la verdad siempre florezca y que con tus manos la cultives cuando crezcas. Mañana cuando tú llegues, mil voces te arrullarán para que cantes con ellas canciones de libertad. Mañana cuando tú llegues, mil manos te enseñarán que el sueño de nuestro pueblo es combatir por la paz. Mientras vas creciendo en el vientre de tu madre, una estrella nueva nace, crece, brilla y arde. Esa nueva estrella es la que a este pueblo guía y en tu frente limpia brillará pronto algún día. Mañana cuando tú llegues, mil voces te arrullarán para que cantes con ellas canciones de libertad. Mañana cuando tú llegues, mil manos te enseñarán que el sueño de nuestro pueblo